El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin farra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito... ¡Mira quién llegó! ...será Fiesta Latina. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Fiesta Latina. Estamos aquí recargados de energía para brindarles desde hasta sus hogares o hacia sus lugares de trabajo, hacia sus carros, donde sea que ustedes estén escuchándonos con la mejor música, por supuesto. Y antes de empezar, saludemos ya a mis compañeros de cabina que están aquí felices, bailando. Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ande? ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo ya estás? Me cambié el nombre. Ya te cambié el nombre. Emoción, te perdono por esta vez. ¿Qué tal, amiga Katia? ¿Qué tal, mis rumberas? Pues así, así estamos otro sábado más aquí para encenderles la noche y esperando que todos ustedes se encuentren muy felices de podernos escuchar a los tiempos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te encuentras? Hola, chicos, me encuentro feliz. Bueno, creo que todos estamos muy felices de estar nuevamente aquí otro sábado más para alegrarles, como ya lo dijo Katia, llenarles de energía para que despuesito se vayan también de farra. Así es, y tenemos temas muy interesantes para debatirlos en la noche, pero antes empezamos con una canción de Daniel Beta, Toda Tú. Te toco, siento una vaina sobrenatural. Es como un vuelo espiritual, cuerpo con cuerpo, piel a piel. Dime cómo hago para tener tu amor total. No quiero amarte a la mitad, todo o nada, pídeme. Suave para convencerme, dura para enamorarte. Yo te quiero así, toda para mí. Toda tú, toda tú, de lado a lado tú, punta a punta tú. Toda tú, toda tú, toda tú me gustas, a derecho y al revés. Te voy a hacer toda. No tenga miedo, pídeme. Tú buena para sorprenderme, mala para seducirme. Yo te quiero así, toda para mí. Yeah. Tú, el nuevo sencillo de Daniel Beta, que su intención es que haga mover algo más que solo el cuerpo. Habla de la paz que se da a aceptar de la vida y a quien amamos como es, con las cosas buenas y con las cosas no tan buenas. Toda Tú es el nuevo sentido del cantautor ecuatoriano Daniel Beta, quien también planea el estreno de la canción en las plataformas digitales, bajo la distribución y el apoyo de multinacional Sony Music Latin, con quien la disquera Vox firmó un convenio de cooperación para la difusión de los artistas ecuatorianos. Es así como los artistas ecuatorianos van creciendo en diferentes plataformas digitales. Así es, bueno, y el tema de la noche, como ya estamos cerquita de las fiestas de Quito, vamos a levantar esos ánimos con ustedes y vamos a darle unas ideas de lo que ustedes puedan hacer en las próximas fechas. Yo sé que Andreita ya tiene planes y se va a ir a una chiva, vamos a tener muchos campeonatos aquí. Pero bueno, lo estaremos comentando un poquito más después de la siguiente canción. Ahora escuchemos No Llores Corazón de Marqués. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tú vas a ser fuerte. Cantante quiteño Marqués estuvo en Cuenca para promocionar su tema No Llores Corazón, que se lanzó hace ya más de 2 semanas en redes sociales y plataformas digitales y ha tenido una gran acogida entre el público. No Llores Corazón nos habla de pedirse disculpas a uno mismo y de levantarse después de todos los errores que hemos cometido. En esta producción el cantante trabajó con Jesús Cruz, guitarrista de los españoles Enrique Iglesias y Alejandro Sanz. Y bueno, vamos a empezar con este tema que es de mucho interés para todos los quiteños que nos están escuchando y sé que están también preparándose para las fiestas. ¿Cuáles son los juegos tradicionales que siempre son el tema del día? Y porque ya se acerca diciembre y estamos empezando. Uno de ellos es la rayuela, que es un juego infantil de antaño que consiste en trazar una figura dividida por cajones en el suelo. Cada jugador lanza una ficha y avanza dando saltos en un solo pie por cada cajón. Al regreso, también en un pie, debe agacharse y sin perder el equilibrio, tomar la ficha con una mano y volver a donde empezó el juego. Es un juego que sin duda yo creo que todos lo hemos jugado. Tú lo has jugado, Brian. Exactamente, sí. Fiestas de Quito reciente, o sea, el año anterior. Y también en las escuelitas también se juega mucho este tipo de juegos. ¿Tú, Andreita? Yo lo jugaba mucho en la escuelita. Y en mi casa también, con los amiguitos del barrio ahí. Bueno, aquí en Quito nunca lo he jugado aún. Creo que aún somos niños y podemos hacerlo. Claro, todos tenemos un niño interior. Y bueno, otro juego muy conocido es el juego de las bolas, que se practica trazando en el piso un círculo, dentro del cual se colocan varias bolas. Los jugadores deben ubicarse a unos 4 metros de distancia y arrojar su mejor canica hacia el círculo. El que más cerca quede de este inicia la partida, que consiste en tingar la canica con la que se compite para sacar la mayor cantidad de canicas posible del círculo. Yo recuerdo que cuando era pequeña siempre veía a los adultos, que es uno de los juegos que más tradicionales en ellos, en los mayores. ¿Tú lo has jugado, Brian? Te pregunto, ¿no? No te estoy diciendo... No, no, a ver, yo me expresé. ¿Tú lo has jugado, Brian? Ahí está. Ya se ofendió. Sí, sí, es un juego muy tradicional en la escuela, más se juega este. Y el que tenía más bolas era el que se llevaba y todo, era... Llevaba el premio al que ganaba. Ajá. Ahora, ¿y qué tal? Seguimos con la noche y ahora vamos con Cobarde de Daniel Páez. Sé que nos duele y que tal vez ya no te interesas por mí. Sé que tenerte es un sueño que no se podrá repetir. Por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. ¡Cobarde! Tu perfume. perdón. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Arrepentimiento de un hombre que no valoró la relación que mantenía es la historia que aborda Daniel Páez en Cobarde con su reciente sencillo. Esta canción en género pop es la segunda de su cuarto disco, una producción a cargo de Fernando Laura, de Cosmo Producciones. Así es, una productora de México donde él estuvo de gira promocional. Cobarde explica inicialmente que fue escrito como balada, pero luego de escuchar los arreglos se propuso variarlo y hacer una versión en inglés que se titulará Broken para llegar a nuevos mercados musicales. Esta será la primera vez que Páez cante en otro idioma. Y por las fiestas de Quito, mis queridos rumberos, ya tenemos el cronograma de el programa de fiestas que ya lo va a anunciar para varios eventos que hay, para que salgan, que se va a realizar, para que salgan a disfrutar de las fiestas. Así es importante porque las fiestas ya a partir de el 23 de noviembre ya empiezan, así que con anticipación es bueno que cada uno de ustedes sepa qué eventos se van a dar, a cuáles pueden asistir, porque no se pueden perder uno de ellos. Al menos en uno tienen que estar. y si es mejor en todos. Así es. Un evento que empieza a las 8 de la mañana del día jueves 23 es Los Mercados Saludan a Quito. Es en el centro histórico, en la calle Venezuela, en el Boulevard 24 de Mayo. Existirán muchas comparsas, presentaciones de artistas y algo muy significativo para de las fiestas de Quito, que son las bandas de pueblo. El día tenemos otro evento, el día viernes, que se realizará, como este es un pregón de las fiestas de Quito, es en la Plaza de San Francisco el día viernes 24 a las 6 de la tarde. Estos estarán algunos artistas como Paulina Tamayo, Los Cuatro del Antiplano y Azuquito. Así que visiten estos eventos. Luego les seguiremos comunicando los demás eventos para las fiestas de Quito. Continuemos con la noche y les invito a escuchar a Carlos Vives con Sebastián Yatra, Robarte un Beso. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria, pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un adelanto de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas. Sé que sientes mariposas. Cuando sentís sus alas. Sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Robarte un beso es un tema que pertenece a su reciente trabajo discográfico llamado Vives. Es la canción que acompaña a la joven promesa del pop urbano Sebastián Yatra, ya que se une a Carlos para llevar serenatas de amor a través de Robarte un beso. Continuando con el tema de fiestas de Quito, vamos a conocer más de los juegos tradicionales que se juegan en estas fechas. Otro de ellos es el hula hula, que consiste en colocarse en la cintura un aro de plástico y hacerlo girar con movimientos de las caderas y haciendo malabares. Gana quien más tiempo logre mantener el hula dando vueltas en su cintura. Y yo sé y soy testiga de que Andreita es experta en el hula hula. Yo lo he visto en casa. Yo era muy experta hace muchos años. Era. Yo quería hacerte quedar bien, pero bueno. No, ¿tú, Brian? ¿Qué te diré? Bueno, no, eso sí, no. Ay, ¿por qué chafa, no? Chafa, no? Aunque sé. Parezca tan fácil, no lo es. Tienes que saber mover bien las caderas para que pueda detenerse la hula. No cae. Claro, es un juego que tienes que tener mucha habilidad. Pero con la mano soltura. Sí puedo. Ay, tienes que tener mucha soltura en el cuerpo. Yo recuerdo que la última vez que hice quedé dolorido unos 2 días. Pero bueno, continuemos. Y uno de los más conocidos, un juego tradicional que empezó desde el centro histórico, yo creo que todo el mundo lo juega. El trompo es una pieza de madera en forma cónica con una punta de metal que permite hacer girar o bailar el trompo con la ayuda de una piola. Para eso se enrolla la piola desde la punta hacia la cabeza y luego se lanza el trompo al suelo. Igual, cuando se hace cuestión de competencias, quien logre mantener el trompo más tiempo danzando es el que gana. Y continuemos con más música, con buena energía. Pero antes Brian nos va a dar más eventos. Es así, Katia. Más eventos para las fiestas de Quito. Es algo también eventos culturales, como el que va a haber el viernes 24 de noviembre en el Parque Comanda. Se llamará Mirando a Quito. Existirán fotografías de todo Quito, donde se mostrará el Quito antiguo y el Quito moderno. También para el día sábado 25 de noviembre habrá carrera de coches de madera, que estará ubicado en las calles Las Casas y Avenida Villavicencio hasta la calle Carvajal. Esto será hasta a partir de las 8:30. Recuerden que esto será la primera fase, porque al final de las fiestas de Quito será la gran final. Importante, todos estos, los primeros eventos se van a realizar en el Centro Histórico de Quito, ¿no? Exactamente. Importante para toda la gente que vaya a ir al Centro Histórico desde el día jueves. Y bueno, nos vamos a una pausa, pero antes escuchemos A Besos de Mirella Chesa con 7. Mi príncipe azul ya cambió de color. Eso con un beso se devora. Parecía real, pero era un actor. Eso con un beso se va. Mi reina dijo adiós, una bruja llegó.

Radio CCE 940 AM. Continuemos con el tema de la noche. Catita, ¿qué más juegos nos tienes que contar? ¿Qué juegos más tradicionales para divertirnos tanto los niños como los adultos? Así es, tengo un juego muy tradicional que todavía lo pueden apreciar, sobre todo en el sector de La Ronda, que se llama El Sapo. Es un juego que pone a prueba la puntería y consiste en lanzar y embocar fichas en la boca de un sapo, colocando sobre una base hueca de madera. El que logra meter más fichas gana la partida. Brian, ¿has jugado El Sapo? El juego del sapo, sí. Pues sí, querida Katia, ahí exactamente en La Ronda, en la noche, sabe estar un señor, como que fue el que realizó de nuevo esta... Está incentivando a la gente para que jueguen. Ajá, para que jueguen, y es muy atractivo, ya que los niños pequeños pasan por ahí, y le llama mucho la atención de ver así varios sapitos que tienes que lanzar la moneda. Claro, la gente quiere sobre todo probar su puntería. Ajá, exactamente. Otro de los juegos conocidos es el futbolín, un juego de mesa que representa una cancha de fútbol con dos equipos cuyos integrantes están colocados sobre barras de metal y son manejados con las manos hasta anotar goles. Escuché la emoción, no sé si ustedes la escucharon, pero Andreita creo que es experta en el futbolín. Ese sí, ese jueguito me encanta, siempre lo he jugado de niña en las fiestitas de... Bueno, de Santo Domingo, que asisto mucho, no mentir. Lo he jugado. Aquí no he tenido la oportunidad de jugar aún con mis compañeros, pero creo que en estas fiestas se dará ya, la ocasión. Ya, entonces queda pendiente. Nosotros una vamos partida. A tener un torneo de futbolín aquí, los chicos de Fiesta Latina. Bueno, continuemos con más de la noche y ahora escuchemos a Toño Navarrete con Mi Vicio. Estás de tu corazón, que tus amigas dicen que soy un Don Juan conquistador, todo una mentira, un falso seductor, que engañe tu poesía, te he enamorado, te has vuelto mi vicio. Amiga, soy el menos opcionado, pero quiero mi vida a tu lado. De ti vivo ilusionado, por el mundo señalado. De tus amigas soy el menos opcionado, que sepan que de ti estoy enamorado. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Contigo, no, no soy un santo, no, no soy villano, solo sueño con sus abrazos, mami, dime que tienes o de malo. Tampoco Superman, pero soy tu superhéroe, que con su guitarra tiene superpoderes. Te canto por la mañana, prende el sol en tu ventana, mi grifonita está en tu mirada. De ti vivo ilusionado, por el mundo señalado, de tus amigas soy el menos opcionado, que sepan que de ti estoy enamorado. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Enamorado, Continuemos con más de la noche y el tema de las fiestas de Quito, con los juegos de los más famosos y que la gente ya está esperando para que llegue estos eventos, y es el encanto de los coches de madera que inicia el día en una competencia. Es una práctica tradicional que tiene su encanto en la elaboración de un vehículo en la que participa toda la familia. El coche no tiene que pesar más allá de 60 a 100 libras y sus ruedas tienen que ser confeccionadas de madera y recubiertas con el caucho de llanta usada. No deben tener imanes, sino bocines. Todos estos detalles son necesarios para que quienes vayan a participar no corran peligro. Hablando de los coches de madera, mi querida Katia, existe la carrera de coches de madera, la segunda fase. Recuerden que la primera fase fue el viernes 23 en la calle, en la parte de las casas. La segunda fase será en la calle del Río de Janeiro, desde la calle Nicaragua hasta la calle Uruguay. Esto será el jueves 30 de noviembre a las 7 de la noche. No se olviden en asistir. Espectacular, y ya saben quienes vayan ya armando sus cochecitos de madera para que participen con la familia. Y el juego más famoso en las fiestas de Quito, que todos los jóvenes y adultos nos gusta jugar, es el juego del 40, también conocido como caída y limpia, un juego de naipes popular aquí en Quito, que se trata de una variante andina de la ronda o caída española. Al igual que en la ronda, se puede jugar entre dos personas o entre dos equipos de parejas, pero a diferencia de esta, cada jugador juega con 5 cartas en lugar de 3, y en apertura no hay cartas sobre la mesa. Muy interesante el juego de 40, es así que hay varios torneos de juego de 40. Sobre todo en los barrios la gente se organiza, quienes estén escuchando pueden averiguar en sus lugares cercanos si es que se está organizando algún torneo, también familiares. Nosotros, por ejemplo, vamos a realizar un torneo de 40 y les comento que yo recién aprendí a jugar. Existe un campeonato. Va a haber, entre los eventos de Quito igual, va a haber un campeonato mundial de 40 llamado Juego de Naipes Tradicional en la ciudad de Quito. Esto va a ser realizado en el Hotel Quito el sábado 25 de noviembre. Bueno, y ahora sigamos con más de la noche y escuchemos esta canción llena de energía. Escuchemos Acabas Enamorándonos. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, donde quiero un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un... Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Andrés Mauricio Cavas Rosales, nacido en Barranquilla el 7 de octubre de 1976, conocido como Cavas, es un músico, cantante y compositor colombiano cuyo estilo incorpora al pop y al rock latino distintos elementos de folclore de su país, tomados principalmente de ritmos autóctonos de la costa caribe como el fandango, el porro, la cumbia, el bullengue, la chalupa y el chandé. El nombre de Cavas ha marcado un hito en la industria musical colombiana. Este intérprete compositor logró con su estilo único convertirse en uno de los artistas más importantes en la escena musical, tanto en Colombia como en el mercado internacional. Tras varios años de carrera artística, su trayectoria y logros alcanzados lo han demostrado. Es un músico completo que brilla por su ingenio y originalidad, y esta noche nos puso a bailar y enamorarnos con su tema, enamorándonos, valga la redundancia. Y en los eventos de las fiestas de Quito, ¿a quién no les gustan las comidas típicas de Quito? Pues a todos, creo. Excelente, uy, no, ya me dio mucha hambre. Existe la participación de 25 huecas emblemáticas del país, donde estarán participando como la mejor hueca del país. El lugar será en el Centro de Convenciones del Bicentenario, desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Así que si desean saber lo mejor de las huecas del país, pues pueden visitarlo para que se deleiten su paladar. El 30 de noviembre. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Perfecto, yo voy a estar ahí primerita para deleitarme de la mejor gastronomía tradicional de aquí de Quito. Traer un jaguar locro o unas papitas con cuero. Delicioso, delicioso. Unos pristiños, claro, excelente. Pero bueno, continuemos con más de la noche, Brian, ¿con qué canción? ¿Cuándo vuelvo a verla? De Daniel Parra. Thank you. seguimos más con los eventos que existen para las fiestas de Quito. El concierto Quitonía en el Sur es un festival de música con la participación del venezolano Nacho Guayacán, la orquesta Guayacán, Gerardo Morán y más artistas. Esto se realizará en la Plaza Quitumbe el viernes 1 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Pero la gente del norte también tiene un festival donde estará Juanes, Pancho Terán, Guanaco y la Sonora Dinamita. Esto se realizará en el Parque de la Carolina el 3 de diciembre a las 5 de la tarde. Así que si desean estar muy activos en estas fiestas y tener artistas internacionales, pues asistan a estos eventos que son totalmente gratis. Así es, yo voy a estar de gira por todas las calles de Quito. Me voy al norte al concierto, después me voy al sur, después me voy al centro, me voy a los juegos. ¿Y por qué no irme a unos canelazos, a disfrutar de unos pistiños en la noche, a las chivas y bailar bandita de pueblo? ¿Desde qué día estarás festejando tú? Desde ya esta semana, el jueves. Y el jueves también tenemos la elección de la reina de Quito, así que es un evento muy importante. Todos los años siempre es tradicional tener una reinita. Representante, una reinita. Una representante, ¿no? Porque más allá de la belleza se elige una chica con buenos proyectos para la ciudadanía. Y también recordemos de los colegios, que siempre se da la elección de las quiteñas bonitas y los chullitas, pero más allá de elegir la belleza de eso, tiene que ver mucho con la tradición de cómo antes se elogiaba a las mujeres con los piropos. ¿Tú, Brian, sabes piropos? Uy, ahí sí me cogiste, no sé. Te cogí en curva. Sí. Ya, queda pendiente. La próxima semana, Brian, nos va a preparar un piropo. Pero tiene que ser uno así que enamore a la gente que nos está escuchando. Ya. Y a cada uno un piropo, ¿ya? Fijo. Ok, pero bueno, ya nuestro programa ha llegado hasta su fin. Tenemos que despedirnos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Fiesta Latina en Facebook e Instagram. Y tenemos una cita todos los sábados a las 9 de la noche en los 940 AM o en la página, una radio online, radio.casadelacultura.gov.es. Brian, nos despedimos. Es así, mis queridos rumberos, espero que ya dándoles estos consejitos de las fiestas de Quito, desde el jueves 23, desde las 8 de la mañana, ya comiencen a salir y a disfrutar. Y no se olviden de ya en la noche ir para calentarse, pegarse un canelazo, que es algo muy tradicional delicioso de las fiestas de Quito. Espero que la hayan pasado muy bien, igual que nosotros, y me despido yo. Andreita. Claro que sí, amigos, esperamos que hayan disfrutado y de las recomendaciones de pasar las fiestas de Quito en familia y recordar la niñez, los niños que llevamos dentro disfrutando de los juegos tradicionales. Con excelente música, por supuesto. La próxima semana, los piropos, no se olviden, a las 9 de la noche, 940 AM. Esto fue Fiesta Latina. Fue Fiesta Latina.